Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Volvimos con el móvil. La mañana que va mejorando, Jorge, va mejorando. Las nubes que te decía tan amenazantes van dejando paso al cielo celeste. Tengo un poco más de celeste acá a la vista, sí. Sí, también. Sí, nosotros también. Yo estoy en el predio del Cure aquí en Maldonado y se ve para todos lados un poquito más celeste y un poquito más de sol. Ayer hacía un comentario y hoy debo corregirme, caramba, está bueno eso cuando uno debe pedir disculpas. En la información que venía de la inauguración del aulario de Cure Maldonado, había un archivo adjunto que decía que la visita podía ser hoy y que la inauguración sería por Zoom mañana. Y yo ayer les decía, bueno, es muy particular la inauguración porque se va a hacer por Zoom, pero de todas maneras nosotros vamos a ir. Sí, estaba escuchando al director y bueno, y por eso debo de corregirme, no por eso, además por haberme equivocado, pero hoy estamos haciendo la recorrida, pero la inauguración va a ser mañana por Zoom. Inauguración que hemos estado todos esperando, tú que escuchabas ayer, yo lo decía, porque claro, al pasar todo el tiempo por acá, veía justamente que estaba pronta la obra. Y finalmente se está haciendo la inauguración, no como se esperaba, sino como lo permite la pandemia. Queremos que nos cuentes detalles de justamente el trabajo que se ha hecho, las obras que van a estar funcionando aquí a partir de que pueda haber presencialidad, porque es una inauguración que en realidad todavía no puede darse uso, teniendo en cuenta el momento en el que estamos viviendo. Gracias por recibirnos, disculpas por ayer haber dicho que no nos invitaban a recorrerlo. Por favor, Karina, muchísimas gracias. Gracias, saludos Jorge en el estudio y a la audiencia. Agradecerles por estar una vez más acompañando a la comunidad universitaria en un hecho que para nosotros es más que importante. Como decís vos, es una inauguración muy extraña. Nosotros habíamos, esta obra está terminada y recibida por la universidad desde mediados del año anterior, y por distintas cuestiones, pero fundamentalmente por los que tienen que ver con la pandemia, fuimos postergando y postergando. Este año, con un poco ilusos, allá a principio de año empezamos a proyectar este 16 de abril, hacer la inauguración de esta obra, de estas obras de ampliación que tuvieron lugar en el URE, y que nos permiten tener hoy en día 450 metros cuadrados más de aulas, para terminar con un total de 18 aulas en este edificio, ubicado en el predio, y que nos permiten albergar al número de estudiantes que sigue creciendo como todos los años. Para que tengan una idea, nosotros esperamos este año, exclusivamente en este centro universitario, sin contar Rocha y 33, en el entorno de los 1.200 inscriptos en las más de 10 carreras que tenemos. Bien. Carlos, están inaugurando cuatro aulas más pequeñas y una que nos decía fuera de micrófonos es la BEDET. ¿Qué particularidad tiene esta sala y, bueno, cuántos metros? Yo acá estoy viendo que es enorme, pero eso lo podés decir tú con respecto justamente a la infraestructura, tanto de las cuatro más pequeñas y de esta más grande. Sí, nosotros tenemos algunas carreras que para la población universitaria en general, hablar de carreras masivas con 300 estudiantes, una cosa así, no es lo habitual, sigue siendo un número bajo, pero igual, poder ofrecer clases en condiciones adecuadas para estudiantes en carreras que concitan en el entorno, ya te digo, de más de 100, casi todas nuestras licenciaturas, precisamos aulas que puedan contenerlas. En algunas materias en particular y sobre todo concentrado en primer año. Y por eso yo te decía que un poco la vedette del nuevo aulario es un salón de con capacidad para 160 estudiantes. Eso nos permitió, entre otras cosas, trasladarnos desde el campus, que nosotros lo manteníamos como anexo en préstamo por parte de la Intendencia Departamental, y venir a concentrarnos en esta lógica de campus universitario en el parque urbano que nosotros, con el cual vinimos hace más de 10 años en el proceso de descentralización. Entonces, esto complementa a las otras dos aulas grandes que tenemos en el edificio, que son el aula magistral y el aula magna. Y sobre todo nos permitirá, nosotros tenemos la expectativa de sacarle un poco de peso de clases al aula magna y poder ponerla más aún de lo que ha estado al servicio de toda la comunidad fernandina para distintas actividades que allí suceden, porque bueno, los que tienen la posibilidad de conocerlo, es un teatro con unas dimensiones como para 150 personas, muy muy bonito y que ha sido utilizado por oficinas públicas, o sea, muchísima gente que solicita y nosotros con mucho gusto los prestamos, e inclusive para actividades académicas, nosotros organizamos congresos internacionales, nacionales, que hasta ahora teníamos que concentrarlos en las épocas donde no habían clases, o en marzo o en el periodo de estival, digamos, a los efectos de luego liberarlo y poder contener allí estas clases con cantidades de estudiantes de más de 100, como les decía. Es tan extraño venir a este lugar y recorrerlo sin estudiantes, realmente tan extraño después de siempre venir y que esté mucha gente aquí. Pero esto no significa que que aquí ustedes no estén trabajando, que las clases no se estén dando, como nos decías, y que además este comedor estudiantil que está aquí no esté en funciones. Todo se va desarrollando. ¿De qué manera? Sí, nosotros tenemos desde principios de abril un pasaje a la virtualidad y al teletrabajo total. Nosotros teníamos algunas actividades presenciales que todavía se venían realizando y durante el segundo semestre anterior, yo te comentaba antes de empezar la nota que este salón inclusive había sido utilizado como una especie de gimnasio de emergencia para los muchachos de la licenciatura en educación física que se habían quedado sin sitios donde poder tener actividades. Y sí, la verdad que sorprende venir al edificio, da mucha tristeza, es parte de las cosas que nos está dejando en este proceso que nos pega a todos y que obliga a que nuestros estudiantes, esta generación, la generación 2021, no vaya siquiera a pisar la sede hasta, ojalá, la primavera o cuando la vacunación así lo permita, y podamos entonces volver a tener las aulas llenas de estudiantes, la presencialidad. Pero como bien dijiste tú, el que no se vea la gente no quiere decir que la universidad no continúe haciendo y desarrollando todas sus actividades. Tenemos a nuestros docentes dando clases por plataforma, básicamente Zoom es lo que se usa, y como te decía, cerca de 1.200 estudiantes que están arrancando sus estudios universitarios, que se suman a los que ya teníamos para hacer una población estudiantil de cerca de 5.000 estudiantes, que lejos de estar sin estudiar, al contrario, están aprovechando estos tiempos para, de una forma distinta y sin vernos la cara, cosa que nos pesa y mucho, pero bueno, rápidamente nosotros desde el año pasado hubo una reconversión de él hacia la enseñanza por plataforma y la enorme mayoría de los cursos pudieron dictarse y aquellos que requerían presencialidad pudimos hacerlo con, como te decía, adaptando lo que es un aula para tener gente sentada a que funcionara, por ejemplo, como un gimnasio. ¿En cuanto al comedor? Sí, el comedor, nosotros tenemos un par de actividades que se mantienen, que cumplen un rol social, que son el comedor universitario, donde en torno a 20-30 estudiantes reciben la beca de alimentación a través de Bienestar Universitario y canalizado a través del concesionario de cantina que aquí tenemos, y eso se mantiene abierto y funcionando. La otra actividad que está sucediendo hoy en día en la sede es la existencia de 12 puestos de conectividad para nuestros estudiantes, en aulas dispuestas especialmente, respetando aforos y todos los protocolos de seguridad, nos permiten que aquellos muchachos que no tienen posibilidad de conexión o disponibilidad de equipo, o que puedan venir a la sede y en un contexto de tranquilidad poder estudiar. Nosotros, si se acuerdan, el año pasado hicimos una campaña para conseguir equipos, la gente nos apoyó muchísimo, pero así todo no dimos abasto para poder cubrir a todos las necesidades que había. Existió la beca laptop por parte de la universidad, pero la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos es muy importante y no fuimos capaces de atender esas necesidades de otra forma que no fuera a través de la apertura de este servicio. Jorge, Carlos te escucha. Carlos, buen día. Buen día. El otro día hablábamos con tu colega de Rocha y nos decía que Maldonado tiene, si mal no entendí, en el eje de 4.000 alumnos. Sí, yo por eso ahora me envalentoné y dije 5.000, porque sumé a los 4.000 activos. No, no, está bien, pero que me queda una duda si son 4.000 o son 5.000, no es una diferencia menor, ¿no? Es que la generación de ingresos fueron 1.200. Nosotros veníamos manejando el entorno de 4.000 estudiantes. Bien, claro. Muchos egresan, por suerte, sí. Y entonces cuando pasemos raya, bien, vamos a estar superando los 4.000 sin lugar a dudas, arañando los 5.000, espero yo. Bien, bien. ¿Cómo es la realidad de esta educación a distancia, de estas clases no presenciales? ¿Cómo ha sido para los alumnos? Mucho se habla del tema de la conectividad, que hay gente que tiene dificultades, y más si las clases son por Zoom. ¿Cómo han ido salteando esos escollos? Y sí, es como tú indicas, yo creo que el modo este de enseñanza a distancia ha permitido que alguna gente siguiera estudiando. La universidad tuvo la capacidad de reconvertirse rápidamente, y emergieron algunas dificultades que, como tú indicas, tenían que ver con que, bueno, con que no todos los estudiantes tienen las condiciones de acceso a conexiones de internet de calidad, y que o a los equipos informáticos, o bien el contexto en sus propios hogares que permitan estudiar. Imagínense, familias enteras confinadas en espacios en los cuales no facilitan el estudio. Por eso yo les comentaba recién, la universidad generó una beca a nivel central que se llamó Beca Laptop. Nosotros en el CURE pusimos todos los equipos informáticos que teníamos y los distribuimos y realizamos un censo para evaluar las necesidades. Con los que teníamos no nos alcanzábamos, recurrimos a la población. Ustedes, recuerdo que difundieron el año pasado, recibimos los equipos, nuestro personal de informática los reparó y los distribuyó. Uh-huh. Y así todos seguíamos teniendo una población importante que no tenía acceso, o por temas de condiciones. Muchas veces no se soluciona pagándole una tarjeta de datos o dándole una computadora, sino que es un problema del contexto. Entonces fue allí que decidimos abrir estos espacios para que los estudiantes que así lo necesitaran pudieran venir. En el interín de todo este año de epidemia que venimos atravesando, nosotros pasamos por distintas etapas, desde tener la biblioteca abierta hasta tener que volver a cerrarla, y así con varias cuestiones. Y después lo otro es la capacidad de adaptación, de que algunos estudiantes rápidamente asimilaron este modo de educación a distancia y han podido seguir estudiando y aprendiendo. Nosotros, a diferencia de lo que sucede con primaria y secundaria, trabajamos con público adulto, digamos, y eso facilita mucho también la situación. Pero no tenemos un estudio real y concreto hecho de el impacto y el nivel de abandono que puede haber ocasionado el transformar en un estudio pensado para ser llevado de forma presencial a través de una pantalla. Claro. Carlos, no quiero terminar esta conversación sin pedirte que le cuentes a nuestros oyentes de la actividad que tienen prevista para mañana. Bueno, yo le comentaba a Karina antes de salir al aire, nosotros hace cerca de un año que estamos con la inauguración del aulario por lanzar. Habíamos comenzado y pensado que este año iba a ser posible hacerlo de forma presencial. Mañana, el 16 de abril, íbamos a contar con la presencia del rector, autoridades, y hacerlo como corresponde, digamos. Pero decidimos de todas formas no postergarlo más, porque es cierto que la gente estaba expectante de conocer qué es lo que estaba pasando, qué es este bloque amarillo que le nació al centro universitario, y además porque tenemos noticias para dar de más construcciones que se vienen. Está abierta una licitación para hacer un aula gimnasio que viene a completar, estamos trabajando ampliando laboratorios, espacios de depósito, y entonces para no hacer una inauguración total todos juntos, y además porque nosotros entendemos que es importante mostrar a la población que el crecimiento de la matrícula, el crecimiento de la oferta, nos está empujando a seguir creciendo y crecer en metros cuadrados para seguir trayendo la Universidad de la República al territorio. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes por estar. Cerramos, volvemos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.